sabía que el mundo le odiará si usted predica el Evangelio del Señor Jesucristo. El mismo mundo que odia a Jesús le odiará a usted. Algunas veces, sus socios más cercanos o las personas a las cuales usted se llega en busca de consejo se volverán contra usted si usted no solo proclama, sino que vive la integralidad del Evangelio. Sucede con nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Si ellos tienen una firme convicción de su fe cristiana, aquellos estudiantes que no la tienen se burlarán de ellos, se lo aseguro. Lo mismo sucede en el mundo de los negocios. Si usted practica justicia y honestidad en sus negocios y tiene socios que actúan en forma contraria, ellos se volverán en su contra y hasta le serrucharán el piso. Por lo tanto, puede confiarle a Dios sus problemas. Lo vamos a saber en el desarrollo de este mensaje. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigas, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía y, como siempre, sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Estamos estudiando la vida de Job para saber cómo podemos confiarle a Dios nuestros problemas y hemos respondido a la primera pregunta: ¿cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Pregunta número 2. ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? Bien, es una cosa el estar sumergido en sufrimiento, pero ¿qué cuando sufrimos y no hay nadie a nuestro lado que sufra con nosotros? No hay nadie a quien le importemos. Bueno, Job tenía 3 amigos, 3 consoladores, más ¿qué tipo de consoladores eran ellos? Como observaremos, todo lo que ellos hicieron fue venir, hablar cosas sin sentido y criticar a Job. Realmente no eran sus amigos del todo. Como dice el refrán popular, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Bien, veamos ahora Job 19:14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Puede usted confiar en Dios cuando sus amigos lo abandonan? Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Agradezco a Dios por los amigos. Ellos son maravillosos. Pero ¿qué pasa cuando sus amigos no comprenden, cuando usted está en dificultades y nadie parece entenderle? Y a propósito, los amigos de Job no podían entenderle porque ni ellos ni Job sabían qué estaba ocurriendo. Job estaba en completa oscuridad, y así estaban sus amigos. Y tal vez peor que estar sufriendo físicamente es tener amigos que lo abandonen a uno. Quizá no haya mayor dolor que ese. Anote al margen Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa fue una profecía de lo que Judas Iscariote haría al Señor Jesucristo. Salmo 55, versos del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Piensen esto. Aquí está Job en su más profunda necesidad, y sus amigos le han dado las espaldas. Es como el anciano apóstol Pablo en la cárcel de Filipos, que necesitaba algún consuelo, pero tuvo que escribir, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ahora, eso le puede suceder a usted. Tal vez estoy hablando a algún consiervo pastor cuya iglesia está en su contra. A lo mejor el mismo comité de púlpito que le invitó a servir en la iglesia ahora le pide la renuncia porque está predicando la verdad del Evangelio. De paso diré que no crea que el mundo le amará por predicar el Evangelio. El mismo mundo que odia a Jesús le odiará a usted. Usted puede verse en tremendos problemas por predicar honestamente el Evangelio. Algunas veces sus asociados más cercanos o las personas a las cuales usted se llega en busca de consejo se volverán contra usted si usted proclama y vive el Evangelio. Es mejor confiar en Dios. Sus amigos algún día le darán la espalda. Sucede con nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Si ellos tienen una firme convicción de su fe cristiana, aquellos estudiantes que no la tienen se burlarán de ellos, se reirán de ellos, se lo aseguro. Cuando usted tiene una firme actitud por Cristo, sus amigos le dejarán. Y lo mismo sucede en el mundo de los negocios. Si usted practica justicia y honestidad en sus negocios y tiene socios que actúan solamente en forma contraria, ellos se volverán en su contra. Es más, tratarán de hacerle caer, le serrucharán el piso. Ahora la pregunta es, ¿puede usted confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan? ¿Sabía que incluso la esposa de Job le dio la espalda? Leamos Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios». Su esposa entra donde está el pobre joven sufrimiento, sentado sobre un montón de ceniza. Ella viene y le dice, tan solo mírate, mira lo que Dios te ha hecho. Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esta es su esposa. ¿Sabe lo que él le responde a ella? Él le dice, mujer, estás loca. Estás hablando como una de esas mujeres insensatas. ¿Estás loca, mujer? No lo entiendo esto, mas te diré algo. Estoy confiando en Dios, y no lo rechazaré ni lo negaré. Cuando ella le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿sabe lo que ella hacía? Llevaba a cabo la obra del diablo. Eso es exactamente lo que Satanás dijo que Job haría. La tercera pregunta quizás sea más difícil. ¿Puede confiar en Dios cuando está abrumado por las tinieblas, abatido por la oscuridad? Bien, recuerde que usted entiende por qué todo esto está pasando. Es decir, usted puede leer el primer capítulo del libro de Job, observar que hay una competencia aquí y Satanás ha difamado el carácter de Dios y Satanás ha calumniado el carácter de Job. Y usted sabe que Dios está permitiendo que Job sea probado, no para mostrar que Job caerá, sino para demostrar que no lo hará. Usted sabe eso. Sin embargo, Job no sabía nada. Job no había leído el libro de Job. Él no comprendía todo esto. Él estaba en oscuridad absoluta. Él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora vamos a Job, capítulo 23. Los primeros 5 versículos. Respondió Job y dijo, «Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido». Job dice que ni siquiera puede comparar sus gemidos con lo que siente. «¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, su trono». Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job está diciendo, Dios quisiera hablar contigo. Tengo algunas preguntas que hacerte. Preguntas que me molestan interiormente. Dios, me debes algunas respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Leamos los versículos 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no le veré. El anciano Job no pudo ver a Dios, es decir, en lo más profundo del sufrimiento, tal vez Dios esté ahí, pero no está. Parece que no está en ninguna parte. Job exclama, Dios, ¿dónde estás? No entiendo lo que está pasando y me gustaría hablar contigo. Quiero saber, dime por qué. Si usted está en tinieblas ahora mismo y está diciendo, Dios, me debes algunas respuestas, busque el capítulo 50 de Isaías. Aquí el profeta tiene una gran pregunta, versos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. El temer a Dios es bueno. El obedecer a Dios es bueno. Pero, ¿cuál es la siguiente cosa? El que anda en tinieblas. Y usted dirá, un momento, pastor. Eso no parece encajar aquí. Una persona que teme a Dios y obedece a Dios, y sin embargo anda en tinieblas y carece de luz, eso no cuadra, pastor. Bien, ¿qué dice Dios que hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe lo que significa apoyarse en Dios? Significa descansar totalmente en Él. ¿Qué hace usted cuando está en tinieblas? Miremos nuevamente el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando esté en oscuridad, no encienda su propio fuego, no encienda su propia luz. Usted puede estar sirviendo a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, y sin embargo vendrá la oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. La única forma de que haya oscuridad es eliminando la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Y algunas veces Dios puede irse lejos y dejar a sus siervos en oscuridad. Si usted lee las biografías notables de cristianos, casi todos ellos hablan de algo que identifican como la noche oscura del alma. Habacuc fue uno de esos. Él vio cosas que no pudo entender. Dijo, Dios, ¿cómo puedes hacerme eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Dios, no lo comprendo. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, fue puesto en prisión por Herodes y estando en las tinieblas de la cárcel, él no entendía qué estaba sucediendo. Fue un gran profeta, experimentó tales tinieblas que mandó a sus compañeros a que preguntaran a Jesús si en verdad él era el Mesías o debían esperar por alguien más. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo en una ocasión, en apuros, pero gracias a Dios que añadió, mas no desesperados. Puede confiar en Dios cuando está sumergido en el dolor. Puede confiar en Dios cuando sus amigos le abandonan. Puede confiar en Dios cuando está abatido por las tinieblas y ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. Tal vez si supiera por qué está sufriendo y por qué le abandonaron, entonces quizás podría enfrentar la situación. Bien, si usted puede, dejará al diablo callado. Permítame llegar a la conclusión. Dios finalmente le contesta a Job, al menos le habla a Job, pero no contesta una de las preguntas de Job. Por favor, lea el capítulo 38 de Job. En este, Dios le enseñó a Job tres cosas. La primera, Dios le enseñó a Job acerca de su soberanía. Capítulo 38, versículos del 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, siéntate. Quiero preguntarte algo, hijo. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo? Job, cuando creé el universo, cuando puse este mundo en órbita en el espacio, cuando lo diseñé todo, ¿estabas tú allí? ¿Entiendes, Job? Amigos, los científicos de hoy están tratando de descubrir lo mismo con su telescopio Hubble y aún no lo han descubierto. Job no lo descubrió y usted tampoco lo descubrirá. Hay ciertas cosas que nadie, absolutamente nadie, podrá descubrir porque son de conocimiento exclusivo de Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios le está preguntando a Job es: Job, cuando yo hice todo esto, pedí tu consejo. Fuiste mi instructor. Mira, Job, tengo derecho a hacer como deseo. Y en tus problemas es mejor que aprendas de la soberanía de Dios. La segunda, Job aprendió de la suficiencia de Dios. Cuando Job finalmente ve a Dios, lo ve en forma totalmente diferente. En Job capítulo 42, versículos 5 y 6, él dice una gran declaración en el libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El tiempo cuando estará más cerca de Dios y cuando usted le amará y apreciará más es cuando usted está sumergido en sufrimiento, abandonado por sus amigos y abrumado por la oscuridad. Solamente Dios es necesario en tiempos así. Dios será suficiente. Y finalmente Job aprendió no solo de la soberanía de Dios y de la suficiencia de Dios, sino que también aprendió de la compasión de Dios. El libro concluye de esta manera. Job capítulo 42, versículos del 10 al 13. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él también puede quitar su aflicción, amigo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, esto es el doble, 6,000 camellos, el doble otra vez, 1,000 yuntas de bueyes, dos veces más, y 1,000 asnas, el doble. Pero mire esto, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Mas espere un momento, ¿por qué no le dio Dios a Job 14 hijos y 6 hijas? Job recibió el doble de todo lo demás. Le diré el por qué. Él nunca perdió a sus hijos y a sus hijas. Tan solo se fueron al cielo. Yo tengo un bebecito en el cielo. No lo he perdido, sé dónde está. Alguien le expresó al gran Vance Hafner: siento mucho que haya perdido a su esposa. Y él respondió: no la he perdido, sé dónde está. La muerte puede ocultar, mas no puede dividir. Ellos están al otro lado con Cristo. Ellos están con Él y Él con nosotros. Amigo, escúcheme. El hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Gracias a Dios por sus bendiciones, él bendijo a Job. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, mas es mejor que usted tenga la fe de Job y diga, aunque me matare, en él esperaré. Hay una canción que me gusta mucho y dice así, cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús. Allí está Jesús. Tarde o temprano usted tendrá que tener la fe de Job. Usted dirá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bien, tal vez usted diga, no creo que quiera ser creyente si voy a tener toda esta clase de dificultades. Mi amigo tendrá problemas de todos modos. Hombre nacido de mujer está hastiado de sinsabores. Somos nosotros los que tenemos la respuesta en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabía usted que la salvación es un regalo de la gracia y misericordia de Dios? Usted no puede hacer nada para ganarla, excepto traer sus pecados delante de Dios, arrepentirse, pedir perdón y tener a Cristo en su corazón. Si usted se llega a Él con arrepentimiento y fe, Él le salvará. La Biblia dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted puede saberlo hoy mismo recibiendo a Cristo. Le gustaría decir una oración al respecto. Querido Dios, reconozco que soy pecador y que mi pecado merece ser juzgado, pero necesito misericordia. Señor Jesús, tú pagaste con tu sangre por mi pecado. Gracias por tomar mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal o alguna sensación emocional. Me aferro a tu palabra y con todo mi corazón confío en ti. Gracias por escucharme. Gracias por perdonarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea y dame el valor de confesarte públicamente sin avergonzarme de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted dijo esa oración en forma sincera y con convicción, Dios ya le perdonó sus pecados. Para nosotros será una bendición el saber que usted hizo esa decisión por Cristo. Por eso le invito a que nos escriba y nos cuente al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y para tener la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.